pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, seguimos haciendo mención, ¿no? Reflexión, obviamente tendría que ser todos los días. Sí, hay un día en particular que es el 8 de marzo, por supuesto, pero siguen las actividades, por suerte, ¿sí? Porque en el marco también del Día Internacional, estoy refiriéndome de la mujer trabajadora, llega en este caso a nuestra provincia, a La Pampa, Nosotras Movemos el Mundo por la Democracia, una jornada de reflexión, trabajo y cultura por más participación, más igualdad, más feminismos, y de eso vamos a estar conversando justamente con quien tiene la amabilidad de estar compartiendo con nosotras un ratito, ¿no? Una charla aquí en Radio Municipal Santa Rosa, Graciela Santos, directora nacional de articulación de políticas integrales de igualdad. ¿Cómo estás? Bienvenida, Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Día, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes a través de la radio. Gracias, gracias por tu tiempo, Graciela. Y bueno, ahí lo estaba anunciando, ¿no? Este ciclo primero que ya arrancó, ¿no? Que me gustaría que hagas como una, no sé, que nos cuentes cómo estuvo. Estuvimos leyendo que hubo mucha convocatoria, ¿no? Que se realizó la semana pasada en el Centro Cultural Kirchner y en Tecnópolis también, ¿no? Tengo entendido. Sí, Nosotras Movemos el Mundo comienza en el 2020 cuando se crea el ministerio, ¿viste? Es un sello propio que tiene que ver con estas políticas públicas que queremos que queden, ¿no? Que se instalen y queden. Es una política cultural y, bueno, este es el cuarto año. En este año el lema, nuestra consigna fue Nos Mueve la Democracia por los 40 años ininterrumpidos de democracia que tenemos, nada más ni nada menos. Y bueno, y estuvimos el fin de semana pasado, como vos dijiste, 2, 3 y 4 en el Centro Cultural Kirchner y el domingo en Tecnópolis. Como todas las ediciones hubo de todo, de todos los temas, pero todos los temas obviamente referentes a los feminismos, a las desigualdades, y nuestra gran utopía es la igualdad, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hacia ahí vamos. Y estos encuentros sirven para eso, para visibilizar estas brechas que todavía aún continúan. Y bueno, son muchos temas que abarca en Nosotras Movemos el Mundo. Sí, me imagino, que y que también, bueno, ahora que se va a dar aquí en nuestra provincia, ¿no? Lo pensábamos y lo charlábamos fuera del aire con mi compañera también, qué lindo desafío que es, qué lindo poder participar, ¿no? Que esto que vos decís, ¿no? Que son políticas que ojalá que sigan, porque hacen mucha falta siempre, todos los días, para participar, ¿no? Para escuchar otras voces también, involucrarse con el que tenemos al lado, con la que tenemos al lado, escuchar esto, ¿no? Otras, no vivencias, sé, otras vivencias, otras experiencias de vida, totalmente. Y ese, mira, eso que vos dijiste es como lo fundamental de este año, porque este año, además de hacerlo más federal aún, porque se eligieron 5 nodos, en otros años hubo algunas participaciones en las provincias, pero bueno, este año es fuertemente los 5 nodos, y lo que queremos es escuchar las voces del territorio, ¿no? No que venga, viste, vaya al Estado, se siente, diga, y sino todo lo contrario. Por eso este año hay unos foros, viste, con participación de la ciudadanía, para que, bueno, tomen el micrófono y hagan reflexiones sobre, hay 3 temas de foro que son los cuidados para fomentar la empleabilidad, el fortalecer el Estado y la participación política, y el último es transformación cultural y la democratización de la comunicación. Esos 3 foros se llevaron a cabo en el Centro Cultural Kirchner y fue una propuesta para que cada provincia elija uno o los 3 foros también, porque así escuchamos las distintas voces y armamos como un gran manifiesto desde Nosotras Movemos el Mundo por la Democracia. Tal cual. ¿Cómo se va a desarrollar la actividad aquí en Santa Rosa? ¿Qué va a haber más allá de lo, como decís, el tema de los debates ahí en esos ejes centrales? ¿Va a ser durante todo el día? Sí, va a estar es el 10, o sea, mañana, desde las 10 de la mañana hasta el cierre que no sé, terminará, empieza 6:30 el cierre musical, así que bueno, pongámosle ahí un rato largo de música, con músicas de autoconvocadas Pampeanas Unidas. Después va a haber, bueno, un taller sobre ESI comunitaria, que lo va a dar personas de acá del ministerio, y después va a haber un reconocimiento a las víctimas de la dictadura pampeanas también, otro taller sobre marketing digital. Bueno, va a haber así como variedad para que la visiten y para, bueno, para que se interesen, aporten, digan, se muevan, como dice el lema, nos mueve la democracia. Totalmente. Graciela, esto va, también digo, también pienso en otros puntos del país o del mundo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Va a ser transmitido por streaming, por ejemplo? Eso depende de cada provincia. Algunas algunas no. Ajá. ¿Viste? Porque nosotros le pusimos fuerte cuestión a lo que es la independencia y autonomía de cada provincia. ¿Viste? Claro. Cada provincia, su territorio y toda su situación lo que priorizamos. O sea, nosotros acompañamos y vamos como trabajando este nodo, pero lo dejamos a criterio de las provincias. Claro. Porque, bueno, si no, no seríamos federalistas. Sería, viste, viene el Estado y bueno, y dice que hay que hacer, ¿no? Todo lo contrario. El territorio sabe. Para mí el territorio es muy importante, el territorio sabe. Cada territorio es diferente. Las violencias por motivo de género es generalizado mundial, como dijiste. Pero bueno, en cada lugar se hace de distinta manera. Entonces está muy bien esto que ocurra. Sí, también va a haber alguna inscripción o es abierto a todo el público más o menos, y cuánta, digamos, cuál es la expectativa en el día de mañana en cuanto a, digamos, al público en general. Es abierto, porque bueno, son actividades abiertas a todo el que quiera participar. Y las expectativas siempre son enormes, pero de mucho desafío en la cuestión de que cuanto más personas participemos, no sé si más cerca vamos a estar de la igualdad, pero al menos estamos más cerca de hablar de todos los temas que tienen que ver con el feminismo. Y como decimos, no hay justicia social sin feminismo. Eso es así. Sí, me quedo con esto que último que dijiste, ¿no? No sé si llegaremos a la igualdad, pero lo importante, siempre recalco lo mismo, más con este tipo de políticas de Estado, de movimiento, justamente, ¿no? Creo que ahí está la clave, movernos y nada, tener la voz para aquellas, sobre todo, siempre lo pienso, ¿no? Para aquellas que lamentablemente ya no están, y seguir luchando por los derechos e igualdades de todas. Tal cual, digo, porque yo ya tengo 64 años, ¿viste? Y bueno, siempre milité por la igualdad. No sé si lo llevo a ver, pero a lo mejor ustedes lo ven, o al menos más cerquita de esa igualdad que tanto soñamos, ¿no? Que todas somos personas, que tenemos los mismos derechos, el mismo derecho a ser feliz, nada más ni nada menos, y no ser ni acosadas ni discriminadas. Hablo de mujeres y LGBTI más también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, aparte es súper importante que haya un espacio como el que va a haber mañana y en otras partes del país, en donde, como dijimos anteriormente, se pueda hablar, se pueda debatir sobre los distintos temas, sobre estas políticas de Estado más para las mujeres, así que es súper, súper importante. Sí, así es, y también para, bueno, concientizar de que no podemos perder los derechos adquiridos, ¿no? De que no nos pueden sacar el ministerio, que fue a través de la lucha en las calles que se consigue, como fue en su momento el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que fue por el movimiento de las personas en la calle, y eso se logró de la misma manera, y concientizar de que los derechos que tenemos no podemos, no solamente hay que los tienen que aplicar, sino que no los pueden sacar. Y eso también sucede en Nosotras Movemos. Totalmente. Y es muy rico en experiencias, como ustedes decían, que, bueno, contar las vivencias, ¿no? Sí. Es muy rico en experiencias. Sí. Y tramando todas las redes, que es lo que nos hace fuertes, ¿no? Lo colectivo. Bueno, desde ahí también nos sentimos, cuando terminan nosotras, que vamos, nos moviliza, nos conmueve, pero además nos da energía, nueva energía para seguir adelante. Sí, y siempre en estos espacios algo siempre se aprende, algo se puede rescatar, ¿no? Ni hablar. Vos sabés que me quedaba marcado, que lo estaba leyendo, ¿no? La guía también que presentaron sobre violencia de género digital. Digo, en este caso me llama la atención porque soy trabajadora de medios, ¿no? Pero esta guía sobre violencia de género digital y el rol de los medios de comunicación, qué importante eso también, ¿no? Que se reflexione sobre el rol del periodismo, las distintas herramientas preventivas, ¿no? La actuación ante la violación de derechos y demás. Y uno de los, nosotros participé del Foro de Transformación Cultural y se habló bastante de eso, ¿no? ¿Cuál es el rol de los medios en cuanto a estas discriminaciones y estas violencias por motivo de género. Y bueno, y ahí también hubo una autorreflexión desde los medios que estaban presentes. Qué interesante, qué interesante. Yo creo que es toda una transformación cultural que nos va a llevar de tiempo, sí. Tampoco nos podemos quedar como esperándola, ¿no? La transformación tenemos que actuarla y moverla. Así que sin transformación cultural tampoco sirven las políticas públicas. Totalmente de acuerdo. Graciela, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. A disfrutar y a aprovechar mañana esta jornada de reflexión. Muchísimas gracias a ustedes y estoy a disposición. Gracias. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente.